El ejército abre fuego contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. El 8 de junio del año 1972, en la guerra de Vietnam, el fotógrafo de Associated Press, Nick UT, toma la famosa foto premiada con un premio Pulitzer de la niña Fan Thien Kim, corriendo desnuda por una carretera quemada por el napalm. Y finalmente, el 8 de junio del año 1976, nace Lindsay Davenport, tenista estadounidense. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 8 de junio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Corresponde a Cristina Aguilera, que comenzaba su exitosa carrera artística. Uno de sus primeros temas, Genie in a Bottle. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You look in your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. last time I touched you. And here I am, close to getting tangled up inside the thought of you. Do you love him as much as I love her? And will that love be strong when old feelings start to stir? With hearts and always hurting, and we're the fools standing close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all those times love made us lose our minds, could I ever let you go? Like We Made It, una canción de los 70 interpretada por Barry Manilow en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, hoy está cumpliendo 70 años. Bonnie Tyler nació el 8 de junio del año 1953. Bonnie Tyler nació en Gales, Gran Bretaña, intérprete de las canciones It's a Heartache y esta que escuchamos al fondo, Holding Out for a Hero. Esta canción, Holding Out for a Hero, fue compuesta por Jim Steinman, famoso compositor, sobre todo de canciones de Meatloaf, pero también le compuso éxitos a, digamos, a Air Supply. La canción con la cual comenzamos hoy, Making Love Out of Nothing at All, fue compuesta por el señor Jim Steinman. Y esta canción, Holding Out for a Hero, hace parte de la banda sonora de la película Footloose. El mayor éxito de la cumpleañera de hoy, Bonnie Tyler, fue la canción Total Eclipse of the Heart, también compuesta por Jim Steinman, y que alcanzó el número uno en Inglaterra y en los Estados Unidos en el año 1983. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

I've come back again. Los británicos Spandau Ballet y la canción True en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De junio de 1991, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 descendía a un puesto, Love is a Wonderful Thing, Michael Bolton. Mariah Carey descendía del puesto número 1 hasta el cuarto lugar con I Don't Wanna Cry. Listado Billboard del 8 de junio de 1991. La canción número 3 descendía, no, la canción número 3 subía 2 posiciones. Rush, Rush, Hurry, Hurry, Paula Abdul. Girl, you know I'm put on you. La canción número 2 subía una posición. I Wanna Sex You Up, yeah. Color Me Bad, de la película New Jack City. Y a partir del 8 de junio de 1991, More Than Words de Extreme llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Aquí está esa canción, More Than Words, Extreme, en Estrellas de Medianoche. It's not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real.

whisper to kiss goodnight. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. Es una canción de Firehouse, I Live My Life For You. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nace un buen artista. 8 de junio de 1960, en Manchester, Inglaterra, nace el cantante Mick Hucknall. All the things that we've been through. Mick Hucknall se inició como compositor de la banda de punk Frantic Elevators y posteriormente se convirtió en el vocalista líder de la agrupación Simply Red. Agrupación con la cual llegó al primer lugar en Estados Unidos y a la segunda posición en Inglaterra con la canción Holding Back the Years de 1986. Simply Red ha logrado ubicar 5 álbumes en el número 1 de Inglaterra. Y ha vendido más de 50 millones de álbumes. Canciones importantes de Simply Red: If You Don't Know Me By Now, la canción anterior. Esta canción, Money's Too Tight to Mention. Aquí tenemos otra. Remembering. No, esta se llama Something Got Me Started. Something got me started. Todas ellas interpretadas por el cumpleañero hoy, Mick Hucknall. El pelirrojo. Esta es Remembering the First Time. No. Perdón. Stars. Esta sí, Remembering the First Time. Remembering the first time we made love. Simply Red, una buena banda británica. Y su vocalista, Mick Hucknall, de cumpleaños hoy, nació el 8 de junio de 1960. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está el número 1 en Estados Unidos y el número 2 en Inglaterra. Canción del año 1986, Holding Back the Years, Simply Red, con su vocalista Mick Hucknall en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Canciones de Pink, Sober o Sobria, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Tema de Ozzy Osbourne de los 90, Mama, I'm Coming Home. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to

El cantante y actor australiano Rick Springfield, I've Done Everything For You. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La canción corresponde a la agrupación Go West, King of Wishful Thinking. Esta canción hace parte de la banda sonora de la película Pretty Woman.